Aquellos que no tienen las visiones correctas mueren jóvenes con seguridad. Aquellos que no han participado en incursiones guerreras no son absolutamente nada. Bienvenidas a Fuck the Bastards. A todos y a todas, sintonizar Radio Bronca, Radio Libre, y como cada semana a esta hora empezamos una nueva edición del Fuck the Bastards, un programa, como sabéis, dedicado a la difusión de convocatorias, de noticias que no salen en los grandes medios de intoxicación, y bueno, un rincón en el dial donde, aparte de disfrutar de buenas bandas como la que acabamos de escuchar, ¿qué podríamos decir, compañero, de la banda que acaba de sonar? Salvajes. Salvajes, ¿no? Esa palabra lo define todo. Pues eso, aquí estamos cada semana y bueno, de una hora en adelante, si os apetece, pues nos podéis llamar al 933594900 y comentamos lo que queráis. Pues eso, si queréis poneros en contacto con nosotros, escribís a las www.radiobronca.info o rbronca@sindominio.net. También podéis escribir al apartado de correos 25102 de Barcelona 08080, y como ya aquí decía mi buen amigo y compañero Roger, podéis llamarnos por teléfono al 933594900, que es lo que realmente pues nos haría felices. 933594900. Y bien, hoy no tenemos ninguna actuación en directo, pero sí que hablaremos un poco en profundidad sobre una problemática que está pasando en la selva amazónica, ¿no?, de Perú. Sí, hablaremos de la situación de las comunidades indígenas Ashuar y Jíbaros del norte de Perú, de la zona de Loreto. También explicaremos pues de nuevo un poco la problemática de Huntington Blythe 100 y las acciones contra Novartis. También un poco pues algunos eventos como el encuentro del libro anarquista en Salamanca, la acampada contra el tren de alta velocidad en Zaldivian, en el País Vasco, o el encuentro de Airfares en Norfolk, en Inglaterra. Bien, también tenemos alguna noticia relacionada con el movimiento de ocupación y bueno, esperemos que se os haga un programa agradable. Bien, vamos ya a ir empezando con algo de noticias. El pasado martes 15 de julio se agotó el plazo fijado por el juzgado de instrucción número 6 de Mataró para abandonar voluntariamente el centro social ocupado La Fibra, que apenas acaba de cumplir 3 años de ocupación. Es decir, que a partir de esta fecha podrían desalojarlo en cualquier momento. Desde el centro social ocupado La Fibra nos quieren hacer saber que otra vuelta, nuestra actividad cotidiana vuelve a mostrar que la justicia está sometida al capital, nuestra manera de actuar aflora la violencia estructural que nos oprime, las leyes, ¿por qué existen? El artículo 439.1 de la LEC ha desaparecido de nuestro juicio, la jueza no lo ha querido escuchar, solo tenían 1 año por hacerlo y han tardado 2 años y medio. Las leyes existen para aplicarlas cuando los que nos gestionan las vidas les interesa. Cuando no interesa, no las podemos saltar. Esta manera de hacer el sistema despierta rabia, despierta desesperación. Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos creado, todo lo que hemos debatido, nos lo vuelven a destruir. Pero nosotros y nosotras decimos que no nos toquéis la fibra, aquí nos plantamos, y piensa no malgastar tu rabia con quejas inútiles. Reconduce tu rabia a apoyar a todas las convocatorias que haga la asamblea o acciones que tú mismo crees. Recuerda, en el mismo día del desalojo habrá una concentración a las 8 ante el centro social ocupado La Fibra de Mataró. Y ahora una noticia que hemos sacado de la página Acción Vegana, que la cual dice: atacados los domicilios de 3 directivos de Novartis. A lo largo de estas dos últimas semanas han sido atacados los domicilios de tres directivos de Novartis con varias pintadas. También fuimos a la sede de Novartis para mostrarles qué tal nos habían sentado las recientes detenciones hacia activistas comprometidos con la lucha por la liberación animal. Mensaje es a este: a medida que uséis la policía para endurecer la represión hacia nosotros, aumentaremos aún más nuestras acciones, y esto os lo aseguramos. No pararemos hasta que la última jaula esté vacía, ahora nunca, liberación animal por todos los medios. Bueno, ya sabéis que Novartis es esta multinacional suiza que trabaja en el campo de la industria farmacéutica y la biotecnología, y que mantiene estrechas relaciones con Huntington Life Sciences, un laboratorio que ya hemos ido explicando, hace experimentos con animales, en especial vivisecciones, en especial beagles. Y bueno, pues no a la vivisección. Y bien, volviendo al movimiento de ocupación, pues decir que la semana pasada desalojaron un espacio en el barrio de Poblenou, que recientemente se acababa de ocupar, situado en la calle Pujadas, creo. Luego nos llegan buenas noticias de que en otras ciudades del estado, como en Gijón o en A Coruña, pues desde hace muy poco, pues se han ocupado nuevos espacios, nuevas zonas temporalmente autónomas donde desarrollar cualquier tipo de creatividad o hacer simplemente cosas interesantes. Nos alegramos desde aquí y venga, a UPA. Y otra noticia también extraída de la página accionvegana.org, que es el apoyo a Jeffrey Lurz y la lucha por la liberación animal. Bueno, Jeffrey Lurz es un activista por la liberación de la tierra, el cual está en prisión bajo los cargos de haber quemado pues unas estaciones de esquí. Y la noticia dice que durante la madrugada del 14 de junio, que bueno, es un poco atrasada esta noticia, pero siempre está bien difundirlo, se sellaron todas las peleterías del centro de Bilbao en apoyo a este preso, a otros muchos y en general a la lucha a favor de la liberación animal, que parece que en el Estado español está dando de hablar más de lo que esperaban algunos. Animemos a la gente que está sensibilizada con el tema a hacer acciones así de sencillas, que nos comprometen pero que ayudan, que animan a los que las vemos y nos vemos presentes. Sin llegar a ser guerreros ni soldados, vivan los sabotajes y los diablos. Esta noticia sacada de extraída de Indimedia Perú, que dice: comunidades quechuas y aymaras del Collasuyo preparan paralización indefinida. El 25 de julio, en demanda de la derogativa de los decretos legislativos recientemente aprobados por el gobierno, los mismos que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas campesinas, los pueblos quechuas y aymaras del Collasuyo iniciarán el 11 de agosto próximo una paralización indefinida. Ese fue el principal acuerdo al que llegaron los dirigentes comunales que participaron del quinto Hatun Tincuy, realizado en la localidad de Progreso, en el distrito de Asillo, ubicado en la provincia de Azángaro, en Puno, en el último fin de semana. La paralización indefinida es también en rechazo al marco legal impulsado por el gobierno aprista, que criminaliza la protesta social. Además, los dirigentes de las comunidades quechuas y aymaras acordarán nombrar como mártir de la defensa de los territorios y de la lucha contra los abusos de las empresas mineras a la niña Francisca Ticona, de 13 años, quien falleció durante la paralización del pasado 8 y 9 de julio. Del otro lado, se pronunciaron en rechazo a la entrega de concesiones mineras en terrenos comunales sin que se consulten previamente las comunidades y en contra de las concesiones petroleras. El lote 154, 155 y 156, ubicadas en las orillas del lago Titicaca. Los representantes de los pueblos quechuas y aymaras se pronunciaron en contra de la reversión de terrenos a favor del Estado, con la que se pretende despojar de las comunidades de su territorio. Por ello, demandan la desactivación de COFOPRI. Finalmente, declararon persona no grata al presidente de la República, Alan García, el primer ministro, Jorge Castillo, y al ministro de Agricultura, Ismael Benavides, a quienes se les señala como los principales promotores de las normas que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas campesinas. escuchado, pues gran disco, gran banda. Loan desde Bilbo nos amenizaba este rato y vamos a continuar con lo que comentamos al principio. Pues sí, hablábamos de las resistencias indígenas en el norte del Perú, de, en concreto de, bueno, de los jíbaros, en la zona norte, en el distrito de Loreto, donde están los Achuars, que los Achuars son pues unos señores que han vivido de forma, bueno, desde una extensión de unas 40.000 hectáreas desde tiempos ancestrales en la zona, y que tienen un carácter guerrero y se han enfrentado pues en toda su historia pues a, primero a los españoles para cuando fueron a sacar el oro, luego a los caucheros, luego a los madereros ilegales, luego a Sendero Luminoso, y así hasta hoy día, que se enfrentan a la industria del petróleo, que ya son 30 años los que llevan siendo, bueno, pues afectados por la contaminación que esta industria pues genera, ¿no? Fue en 1970 cuando el Estado peruano abre los lotes. Bueno, voy a hablar de los Achuars del río Corrientes, porque también viven en ríos y hay diferentes zonas, porque también está el río Pastaza y los un poco más al norte, incluso ya frontera con Ecuador, que están sus, bueno, como primos, que son Achuars. Y pues es en 1970 cuando la industria, pues, bueno, el Estado peruano empieza a extraer petróleo ahí y empiezan a ver los primeros impactos, ¿no? Impacto en la salud, impacto en el medio ambiente, impacto simbólicos, impactos paisajísticos, sociales, en formas de liderazgo, en cosmovisión, impactos de todo tipo. Ahora entraré a explicarlo con más detalle, ¿no? Y luego, después de una temporada, el Estado peruano como arrenda esta zona a otra corporación, que es la Oxy. La Oxy durante casi 17 años está tirando aguas de desecho, aguas saladas que están, pues llevan plomo, llevan cadmio, llevan zinc, llevan metales pesados, y estas aguas están a unas temperaturas muy altas y están siendo vertidas a los ríos, ¿no? En este caso al río Corrientes, donde los Achuars pues cogen el agua pues todo lo que es su vida, tanto para beber, pues o para pescar, o para regar sus chacras, o lavar sus ropas, o bañarse, ¿no? Entonces, todos estos metales están yendo a través de la cadena trófica a las personas, ¿no? Y los metales pesados ya se sabe que son bioacumulativos, con lo cual, una vez que esa cantidad de metales que tienes, o petróleo, o zinc, o plomo dentro, no se va a poder eliminar, hasta el punto de que las enfermedades que se desarrollan, como el saturnismo, pues también pasan de forma hereditaria a las nuevas generaciones, ¿no? Y luego, después de la Oxy, pues está la Oxy se marcha y deja ahí toda esa basura en el fondo del río, y entra a extraer petróleo una empresa argentina que se llama Pluspetrol, que es la empresa que hoy día sigue extrayendo, bueno, sigue haciendo prácticas de extracción en la zona, ¿no? La zona, los lotes que abarca el río Corriente, pues son el lote 8 y el lote 1AB. Y bueno, hasta los años 90 no empiezan a organizarse como para defenderse de estas agresiones, ¿no? Porque el estado de enfermedad era tan grave que hacía que se pusiera pues prioridad a intentar solucionar el problema de salud que no a otro tipo de cosas. De hecho, las empresas hacían recortes en las pocas ayudas que daban sanitarias cuando veían alguna posibilidad de organización por parte del pueblo, de las comunidades Ashual, ¿no? Esto luego, aparte del desconocimiento de los derechos por parte de los indígenas, o aparte del desconocimiento pues o aparte de la lejanía o la pobre economía indígena como para hacer una campaña, entonces del exterior así vienen ayudas, ¿no? de algunas organizaciones que luego han hecho que se generen unas federaciones para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces, a partir de este momento, pues no es hasta el 2006, porque a partir de todo este tiempo, desde los 90 hacia adelante, se reivindica pues muchas cosas, ¿no? Pues que se pare, por ejemplo, el tirar las aguas residuales a los ríos, y que esto se llama la reinyección. Y la reinyección se basa en el agua que se extrae de al extraer el petróleo. También se extrae pues otros líquidos, ¿no? Esto que hablábamos de que lleva todos estos metales pesados, pues solo es una vez que se saca todo eso, meterlo en un pozo que no esté funcionando y que ya esté hecho el agujero, ¿no? Entonces se pide eso, se piden pues indemnizaciones por daños y se piden pues beneficios como unas lanchas y cosas que los indígenas necesitan, y nunca se les escucha. Esto hace que la situación empeore, y hasta el año 2006 se genera pues un levantamiento y todos los indígenas se concentran en la ciudad de Trompeteros y hacen un parón a la industria petrolera de 13 días. Y en estos 13 días generan una pérdida de más de 5 millones de dólares, y hubieron como 700 indígenas armados y enfrentándose pues a los cuerpos de represivos, tanto a policías como al ejército. Después de este parón de 13 días, finalmente la empresa Plus Petrol decide negociar, y se hace un pacto que se llama el Acta de Dorisa. El Acta de Dorisa refleja pues todas las demandas que han hecho los Ashuares, y ahí se negocian todo lo que decíamos hace un rato, lo de los temas de reinyección, los temas de salud, los temas de los temas que a ellos se sienten que pues sus derechos han sido pisoteados, y entonces pues hacen este acta de Orisa. Que este acta de Orisa dentro de el mundo indígena es un ejemplo de victoria, porque nunca había pasado algo por el estilo. Entonces pues es como importante que dentro de los movimientos indigenistas pues se conozca, ¿no? La posibilidad de que los derechos de los pueblos sean reconocidos, y que los pueblos hagan fuerza como para se puedan hacer cambios de, ¿no? De algún tipo, ¿no? Y bueno, después del 2006, después del acta de Doriza, pues hay un nuevo levantamiento. En el, bueno, el acta de Doriza, el pacto de Doriza, también lo que viene a hacer es como forma parte de lo que es, todos los beneficios que se consiguen por parte de la empresa forma parte de lo que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? La responsabilidad social corporativa pues no es más que el hecho de que las industrias, cuando llegan a un sitio, las corporaciones cuando llegan a un lugar, pues tienen que entrar en equilibrio con lo que les rodea, ¿no? Los primeros interesados son ellos para poder trabajar en un ámbito de paz, ¿no? Que no haya conflictos de ningún tipo. Entonces, para esto, pues hacen ayudas con respecto a lo que ellos consideran que son impactos, ¿no? Aunque luego los impactos son pues mucho más variados, de muchos tipos, ¿no? Por lo decíamos al principio que había impactos, por ejemplo, las formas de liderazgo. Por ejemplo, si un APU o jefe indio era el jefe por tener conocimientos de caza, o ser el más veterano, o este tipo de cosas, ¿no? Ahora ellos consideran que el campo de batalla ha cambiado, ¿no? Que ya no es la selva en sí, sino que son otros ámbitos, ¿no? Por el hecho, por ejemplo, de que una empresa envía una carta a la comunidad y el jefe pues no sabe leerla, entonces las decisiones las toman pues los jóvenes que han ido al colegio, aunque en la zona lo máximo que puedes conseguir en el colegio es el primer grado, porque al llegar la corporación el Estado se retrae y no hay presencia del Estado, no hay policías, no hay escuelas, no hay posta médica, solo en el caso de que la corporación lo haya puesto. Y entonces también por este tipo de beneficios se chantajea a las comunidades, haciéndole pues política del buen vecino, ¿no? Y conociendo la cosmovisión indígena, que se basa en la reciprocidad, pues ya inmediatamente le chantajean con la mentira de decir, ¿cómo vais a denunciarnos si somos buenos vecinos, si acabamos de arreglaros una casa para que hagáis una escuela, o acabamos de daros agua potable, cuando en el fondo ya tenían agua, sino que el agua se ha contaminado y no tienen otro remedio, ¿no? Entonces, ante toda esta situación, hubo otro levantamiento hace solo unos meses, que se saldó con 8 achuares detenidos y con un policía muerto. Y entonces, a partir de este conflicto, se han generado nuevas leyes por las cuales se ha flexibilizado aún más las posibilidades de trabajar a las anchas de las empresas y del deterioro de los derechos de los indígenas, ¿no? Entonces, ya expliqué que en teoría el acta de Doriza es un éxito para el movimiento indígena, aunque el acta de Doriza también tiene sus agujeros, y aparte los beneficios que se tienen que conseguir a través Bueno, una pausa para pegar un trago de agua, ¿no? Que ya, es que estaba buscando una cosa y no encontraba. Pues música. Venga, va, pues. Mientras se pega ahí unos lingotazos de agua, pues vamos a escuchar la primera banda punk de todo el mundo, ¿no? Que precisamente es peruana, ¿no? Del barrio del Lince. Pues ahí va, los Psychos. One, two, three. Thank you. Bueno, pues ahí quedaron los Psychos. Aquí quedamos nosotros sudando, que eso es lo que hace que a veces también pues nos quedemos trabados, con la boca seca o con el cerebro también seco. Y os sigo explicando un poco esto de la problemática de los Asuals, que ha sido parte también de lo que han sido las jornadas por liberación de la Tierra, que fuimos ahí a explicarlo más en profundidad el viernes 25 y luego pasamos unos vídeos, pasamos Muerte en Sion, que es un vídeo que explica la problemática de los Asuals con respecto a las industrias extractivas hasta el año 2003, y pasamos un vídeo hecho por unos por gente de Barcelona que habían estado en la zona. Y bueno, ¿por dónde íbamos? Íbamos un poco por qué es importante que este tipo de conflictos se conozcan. Pues bueno, una de las razones por qué esto es muy importante que se conozca es porque las corporaciones funcionan en cierto modo también a través de su imagen. La imagen de una corporación tiene que ser nítida, por el hecho de que si tienen que trabajar luego en otro territorio, pues no tengan problemas porque tienen mala imagen en según qué zonas, ¿no? Entonces, para esto, lo que necesita el pueblo Asuar, pues son agentes globales, ¿no? Gente que, como nosotros hoy, pues estemos haciendo un poco la voz de lo que a ellos les sucede, ¿no? Ellos están pidiendo el paro de las industrias extractivas depredadoras, el mantenimiento de formas de vida tradicional y el desarrollo propio, la conservación del territorio ancestral y el respeto de los valores indígenas. Para esto lo hacen a través de sus federaciones, ¿no? En el caso del Río Corriente, pues es la FECONACO, la Federación de Comunidades Nativas del Río Corriente. Y la federación lo que hace es gestionar todas las denuncias que se generan desde las comunidades hasta el Ministerio de Energías y Minas o el Ministerio de Salud. Se da formación a la gente, se le enseña pues cursos de monitoreo de agua y se les forma para que puedan pues detectar un derrame y luego hacer una denuncia, ¿no? Lo que pasa que en una zona donde el alfabetismo es tan elevado, en el momento que hay una persona que tiene formación, las empresas intentan absorberlo, porque hasta la gente que viene de la ciudad a trabajar a las industrias pues son analfabetas, ¿no? Entonces deja de ser un agente de la resistencia, un agente del cambio, para convertirse en alguien con un cargo dentro de la industria y de las petroleras, ¿no? Y nada, pues espera, tengo que coger el fanzine que tengo fuera, uh-huh, para, así que sube un poco la música. Uh-huh. Bueno, y la verdad también es que nos parece súper fuerte, ¿no? El todo el rollo este que llevan estas grandes empresas, que aparte de desde que se implantaron ahí, pues no han parado de expoliar al personal, ¿no? Luego por otro lado, las campañas de publicidad que ellas mismas hacen, pues quieren transmitir al telespectador todo lo contrario, ¿no? De que ellas están ahí cuidando el medio ambiente, que cómo podría ser, cómo pueden destruir lo que el ser humano ha conseguido hasta hoy en día, o chorradas de ya similares, ¿no? Es lo que te decía, es una cuestión de que van metiendo sus tentáculos, claro, hasta la misma población indígena y claro, yo qué sé, ¿no? Y que la imagen de una corporación tiene que ser así nítida, ¿no? Y de hecho ellos pagan un montón de pasta para, por ejemplo, el canon petrolero es un montón de dinero. Lo que pasa que en teoría se tendría que reinvertir en la zona como responsabilidad social corporativa, pero se lo dan al gobierno central, ¿no? Al Estado peruano, el primer mafioso. Entonces luego de esto va en teoría al gobierno regional y de ahí pues no llega pues nada a lo que son las comunidades, y ahí pues ya está, ¿no? O sea, las corporaciones trabajan dentro de un marco legal y ya está, no se preocupan porque realmente se esté haciendo con su dinero lo que se debería, ¿no? Entonces, pues nada, iba a dar unos contactos y dejarlo ya, porque quería solo hacer una así un poco de forma introductoria, porque con suerte el lunes que viene estará con nosotros Martí Horta, que es un compañero que ha estado en la zona Jíbar Achuar, en el norte del Perú, en el río Corrientes en concreto, varias veces, y de hecho se va en septiembre. Entonces quizás él nos puede explicar todavía más en profundidad toda esta problemática, que no solo se está dando en el río Corrientes, se está dando en toda Latinoamérica, se está dando en Bolivia, en Chile con los mapuches, claro, también. Se está dando en Ecuador, se está dando en Brasil, se está dando en toda Latinoamérica, sí, y ya no solo Latinoamérica, sino historia. Claro, es lo que es todo lo que es la industria del petróleo, ¿no? Y entonces quería dar unas direcciones por si la gente pues quiere mirar, bueno, son de internet, pues si la gente quiere echar una mirada ahí y entrarse un poco más, son las tres W, ashuarperu.org/es, organización feconaco.htm o www.shinai.org.peru.pe. También los que destruyen la tierra tienen nombre y dirección, en este caso Plus Petrol, las tres www.creditosperu.com. Ahí, bueno, pues podéis ver lo que estamos hablando, ¿no? Lo que es la imagen de una corporación y cómo se lo montan, ¿no? Uh-huh. Y ya está, a ver si tenemos suerte, el lunes viene este compañero, y si no, pues también tenemos a la gente de Repsol Mata, que también quieren pasar para que nos contaran un poco a qué se dedica esta empresa española ahí en los países latinoamericanos. Uh-huh. También hay que decir que, bueno, que de reciente creación es un pequeño fanzine o boletín sobre informativo de este tema. No sé si se está moviendo a nivel de distribuidoras no comerciales o... Sí, bueno, se repartieron como unos 170 en las Jornadas por la Liberación de la Tierra. Es un fanzine sobre esto, sobre los Ashuar. Lo que tiene dos partes. La segunda parte es un trabajo de campo de una estancia en esta zona de la selva amazónica, y la primera parte es un trabajo teórico donde se explica de dónde sale el germen de que sea un pueblo que se organiza y que lucha contra una industria desde la mitología hasta el presente. Y algunos salen fotos y algunos consejos si vas a la selva. También habla de las zonas petroleras en el territorio de Achuar, del lote 1AB, el lote 8, el lote 8 tiene 182.000 hectáreas, el lote 8X tiene 647.000 hectáreas, el lote 54 tiene 805.000 hectáreas y afecta a las cuencas del río Pastaza, Huasaga, en el distrito de Pastaza, provincia del Alto Amazonas, Loreto, y el lote 64, esto, bueno, así por encima. Y nada, ya está, ¿no? Pues muchas gracias, compañero, por ofrecernos bien hallado este trabajo de campo, sí. Ahí. Y bueno, vamos a marcharnos desde la selva al desierto y ahora volvemos. Pues aquí estamos en Fuck the Bastards y ya entrando en la recta final del programa, pues solo nos queda añadir algunas cosas interesantes, algunos eventos que se van a celebrar próximamente en la ciudad o cerca o lejos, pero que realmente pues pensamos que son interesantes y no sé, podríamos empezar con este cartel, ¿no? Que... Sí, es del Encuentro del Libro Anarquista en Salamanca, 14, 15, 16 y 17 de agosto. Cuatro días donde se van a presentar diferentes libros. El jueves 14 hay... solo es como... hay un pase de vídeo, los anarquistas en el Río de la Plata, Uruguay. Eso es como para ir haciendo la bienvenida, ¿no? Luego el viernes 15... presentan el bueno, presentación del periódico anticarcelario Punto de Fuga y el pase de vídeo Torturados, arte contra la tortura policial en apoyo de Sergio LD, encuadernación de libros y después a cargo de la madre de José Río, huye hombre, el sábado 16 la presentación del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización a cargo de su autor Félix Rodrigo Mora. Pero bueno, se me olvida decir que hay comedores cada día. Maquetación de libros como taller. Y luego la presentación del libro Por una memoria anticapitalista. El MIL, el GARI, GGAA, el Movimiento Obrero en los 70. Luego el domingo 17, mesa redonda, distribución y edición alternativa. De nuevo comedor, taller, maquetación de fanzines y despedida. Estos actos se realizarán en el Centro Social Ocupado de la Herramienta, en la calle Palominos, junto a la Casa de las Conchas, en Salamanca. Y para más información, www.clinamen.org/feria-salamanca. Otra convocatoria, acampada contra el tren de alta velocidad en Saldivia, el 24 de julio en adelante. La Asamblea contra el tren de alta velocidad llama a participar a la 13ª acampada contra el tren de alta velocidad que tendrá lugar a partir del 24 de julio en la localidad guipuzcoana de Saldivia. Como cada verano en los últimos 13 años, la acampada contará con un programa de actividades que incluirá marchas a la zona afectada por el tren de alta velocidad, acciones de protesta, charlas, debates, etcétera. Sin embargo, este año la acampada no tendrá una duración limitada, puesto que nuestra intención es la de impulsar con este encuentro de 10 días de acampada la creación de un espacio de resistencia a las obras del tren de alta velocidad en una localidad de Goirei y mantener esta acción por lo menos durante todo el verano. De esta forma, la acampada de Saldivia tendrá continuidad en un espacio de resistencia que se llevará a cabo con el fin de reforzar y unirnos a las acciones que ya vienen realizando los grupos de oposición al tren de alta velocidad para paralizar las obras de la Y vasca iniciadas en el tramo Ordizia-Itsasondo, como sucedió en Urbina, en el Resistencia Gunea, que existió del 4 de noviembre del 2006 al 7 de enero de 2007. Nuestra intención es que la acampada sirva de plataforma para fomentar el debate y la acción contra el tren de alta velocidad. Un espacio de estas características permitirá que las personas contrarias a esta destructiva infraestructura se conozcan y puedan coordinar y aumentar esfuerzos. La acampada es también un espacio en que puede vivirse al margen de la opresión del desarrollismo mediante formas de organización basadas en la cooperación y el antiautoritarismo. Las temáticas a abordar en la campaña serán luchas antidesarrollistas, talleres de formación, formas de vida no basadas en el consumo de mercancías y en cuanto al espacio de resistencia, la propia gente del espacio será la que tome en todo momento las decisiones acerca de aquello que le concierne, incluyendo la posibilidad de concluirla. En definitiva, la acampada contra el tren de alta velocidad en Saldivia está abierta a todas las personas y grupos que quieran participar en ella. El programa de este año abarca del jueves 24 de julio al domingo 3 de agosto, aunque la acampada estará abierta a cualquier iniciativa que se presente allí a fin de seguir realizando actividades en las semanas posteriores. Vuestra aportación será por tanto necesaria para convertir la acampada en un foco de lucha y resistencias contra el tren de alta velocidad. Y si queréis más información, tenéis que entrar a www.sindominio.net/AHTEZ. Y si queréis llamar por teléfono a esta gente que está haciendo esta campaña, pues nos llamáis a nosotros en estos últimos 5 minutos que quedan de programa, que ya casi nos despedimos y os lo damos. Asamblea contra el tren de alta velocidad de Aurcaco. Otro lugar donde podéis ir este verano, el Airfare Summer Gathering, el 27 de agosto al 1 de septiembre en Norfolk. Acción directa para parar la destrucción de nuestro planeta. 5 días de talleres y planificar acciones. Más vida de bajo impacto sin líderes, conocer personas, hacer conexiones, hacer acciones. Para saber más de esto tienes que escribir a las 3w.airfirstgathering.org.uk. Aquí puedo dar más datos, pero quizás lo miráis vosotros directamente, porque aquí pone pues qué pasa y qué ofrecen y tal y cual, pero está todo en inglés, entonces mientras que lo traduzco mejor pues lo miráis. También podéis escribirle directamente a un mail que es summergathering@airfirst.org.uk. Airfirst, The Basement, 78 en Penny and Lancaster y bla bla bla. También sabéis que se está celebrando la 11ª marcha humana Charles Mackis. Las próximas actividades se llevarán a cabo el sábado 30 de agosto a las 8. Encuentro en el lugar donde asesinaron al compañero José Luis Facerías, en el Paseo Verdún, esquina Doctor Pimolist. El sábado continúan el domingo 7 de septiembre en el barrio de Sants. A las 10 el colectivo Negras Tempestas y el Ateneo Libertario de Sants organizan un recorrido por los lugares más emblemáticos de la lucha de los maquis en la ciudad de Barcelona. Nos encontraremos en la plaza de Sants, detrás del monumento del ciclista. El 12 de septiembre en Vilanova de la Geltrú habrá pase de vídeo y por la tarde paradeta con teatro, música en la Plaza dels Maquis, rebautizada por supuesto. En Berga el 20 de septiembre habrá una caminada comentada por las bases guerrilleras cercanas a los canales de San Miquel. Se saldrá desde el Pont de Pedret a la 1:30 a la carretera vieja de Vilada. Habrá un homenaje a Joan Vilella, Josep Huertas y Josep Bartolillo. A las 6, presentación de la reedición ampliada y en catalán de la biografía de Joan Busquets en el Ateneo Columna Terra y Libertad. Y a las 11 habrá un concierto en la Plaza de la Ribera. También continúan los actos en Sallent el 27 de septiembre, en San Celoni el día 5 de enero. Y bueno, si queréis más información son www.sindominio.net/marcha-maquis. Y como no, también anunciar el festival Shit Town de Copenhague, un festival que personalmente no vamos a poder estar, pero ahí estarán nuestros corazones, claro que sí. Decir que bueno, que cuando acabe el festival, la semana siguiente tendremos un reportaje súper detallado, ya que vamos a enviar corresponsales, incluso se va a hacer un equipo en la gran batalla de las bicis. Y bueno, es un festival de 4 días de do it yourself punk y hardcore. También creo que se hacen algunas charlas o algunas actividades políticas. Bueno, seguro que se va a hacer alguna manifestación por Copenhague. Y bueno, entre otras bandas interesantes que están tocando por ahí, pues no sé, por ejemplo, el 14 están tocando Fifan, Love Potion, Knife in the Leg, Skid Kids y Ejertop. El 15, War Victims, Reading Headache, Citizens Patrol, Insomnio, Zaragoza, Nitat, Cola Freaks, Distress, Regulations. Luego, al día siguiente, I Know, Sotatila, Night Fever, Uber, War Collapse, Peace Chris desde Australia. Bueno, en definitiva, uno de los mejores festivales dentro del punk autogestionado y no comercial que se hace en Europa, y bueno, desde aquí lo recomendamos totalmente. Y bueno, así pues, como adelanto, pues también decir que durante las fiestas de Gracia, pues ya sabéis que se van a hacer también, todos los años se hacen actos interesantes en las calles, este año no va a ser menos. Y bueno, ya se está preparando lo que será el programa. Tan pronto tengamos la información completa, no os preocupéis que os la comentaremos a su tiempo. Adelantaros también que la semana que viene tendremos a Mixturizer desde las Islas Canarias haciéndonos un set de noise en vivo, y poco más, chapar el chiringuito con una banda que también esperamos con muchas ganas de verlos y de verlas. Son la gente de Electro Zombies. Y bueno, nos vamos a despedir el programa de hoy escuchando un adelanto de lo que será su nuevo trabajo, uno de sus nuevos trabajos, ya que han sacado dos cosas a la vez. Y bueno, como siempre decimos, salud y fuck the bastards. Siempre fuck the bastards. We'll be right back. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.